cielo te ligas y tu belleza. Estás pensando que si mañana te mueres te vas a llevar al cielo, te ligas y tu belleza. Estás equivocada, estás equivocada. Mañana te mueres, negra, y nada te llevas, negra. Estás equivocada, estás equivocada. Mañana te mueres, negra, y nada te llevas, negra. Y vaya a desagar. Esto sucedió en Bakersfield, California. Desde la ventana del mundo. Cálmate, ponle ventanas a tu casa. Míralo, míralo, míralo. Excelsa. Eres bonita, eso es muy cierto, y pa' qué negarlo. Eres bonita, eso es muy cierto, y pa' qué negarlo. No se te olvide que la belleza se acaba, como se acabó el amor que yo te estaba dando. No se te olvide que la belleza se acaba, como se acabó el amor que yo te estaba dando. Estás equivocada, estás equivocada. Mañana te mueres, negra, y nada te llevas, negra. Estás equivocada, estás equivocada. Mañana te mueres, negra, y nada te llevas, negra. Eres bonita, eso es muy cierto, y pa' qué negarlo. Eres bonita, eso es muy cierto, y pa' qué negarlo. No se te olvide que la belleza se acaba, como se acabó el amor que yo te estaba dando. No se te olvide que la belleza se acaba, como se acabó el amor que yo te estaba dando. Estás equivocada, estás equivocada. Mañana te mueres, negra, y nada te llevas, negra. Estás equivocada, estás equivocada. Mañana te mueres, negra, y nada te llevas, negra. Sus padres con coraje el diploma recibieron. Ay, que... hermosas plenitudes y su recuerdo aquí en la tierra será ejemplo de virtudes. Hoy no más, señores.